Buenos días a los dos y buenos días a la audiencia de Radio Kermés. ¿Cómo están ustedes? Bien. Alberto, ayer finalmente se pudieron reunir con el secretario de Trabajo, Pedontá, para que les muestre el proyecto de ley para el pase a planta permanente de trabajadores que no están contratados bien. Sí, ayer tuvimos la reunión con la Secretaría del Secretario de Trabajo a los efectos de tomar conocimiento del proyecto de ley, que no es que pase una planta, sino que los compañeros dentro de la 2871 tienen régimen, o sea, de un régimen de reducido. Sí. Lo que se estaría haciendo con esta, en este proyecto de ley, es equipararlos en la carga horaria a las 6:43 y también en algunos artículos que tiene la 6:43, y que la 2871 no estaría, no, en estos momentos no están dentro de la ley 2871, y es lo que nosotros pretendíamos como sindicato, era al no producirse las vacantes necesarias para el número que es de compañeros y compañeras de auxiliares de la educación, producir una equiparación de la 2171 a la 643, y que en ese aspecto también, más allá de la carga horaria, de los beneficios de algunos articulados en cuanto a derechos que deben tener los compañeros y compañeras de ese sector. ¿Sí? ¿Y el proyecto este contempla pero ese? La estabilidad, sí. Los muchachos, los compañeros de la 2171 tienen estabilidad laboral, sí, dentro de la ley. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y el proyecto contempla esto que estabas diciendo vos, mirá, lo que pretendía? Sí, en realidad nosotros hemos hecho unos planteos como organización, tanto UPCN como los compañeros de ATE, corregir en cierta manera algunos detalles de lo que tiene que ver con este anteproyecto, y quedamos, por supuesto, a la espera de la concreción de lo mismo, a los efectos de que podamos nosotros, por supuesto, acompañar, ¿no? Claro. Esta propuesta que hace el gobierno. Claro. Y en líneas generales, ¿qué les parece el proyecto? ¿Está bien? ¿Está mal? No, en líneas generales, por supuesto, principalmente era lo que veníamos nosotros pidiendo, un reconocimiento de parte del gobierno hacia los compañeros y compañeras auxiliares de la educación, ya que estaban haciendo la misma tarea a la par de los compañeros de la C-43, pero con una reducción horaria que parece que no, pero es importante a la hora de percibir los sueldos, ¿no? Claro. Una misma tarea hay diferencia en lo que hace al ingreso, al subbolsillo de los trabajadores y trabajadoras de... Claro. Alberto, ¿y en la práctica qué pasaría con esta gente que está en los porteros, con los porteros que están en la 2871? Si se aprueba, ¿pasarían a formar parte de la 643? No. Se mantendrían dentro de la 2871, pero equiparada a la ley 2871 a la 643. Ah, bien. O sea que es una modificación de la ley, porque... Claro. En realidad lo que se produce es una modificación de la carga horaria y de algunos articulados que son necesarios sean reflejados dentro de este anteproyecto de ley. ¿Y qué cantidad de trabajadores y trabajadoras abarcaría el proyecto? ¿Hay algún número dando vuelta? Sí, alrededor de 900 y pico, en estos momentos no tengo los números precisos, pero cerca de los 1.000 compañeros serían los que estarían dentro del marco de la 2871. Así que cerca de 1.000 trabajadores y trabajadores equipararían el horario con los de la 643. Exacto. Bien. ATE y UPCN participaron. Sí, es correcto, porque somos los que estamos teniendo la representación a través de la afiliación de estos compañeros y compañeras de ¿cómo se llama?, auxiliares de la educación. Ah, bien. ¿El proyecto abarca únicamente a porteros y porteras o también, porque tenía entendido que había trabajadores de la salud también que estarían en las mismas condiciones? Sí, y por eso creo que los compañeros de salud son 1.000 y algo también. Ah. Sí, están dentro de eso, están los compañeros y compañeras de salud también. Bien. Alberto, ¿y en qué quedaron con trabajo? ¿Ustedes le pidieron alguna modificación? Exactamente. Con esa modificación nos iban a mandar a nosotros digamos, si aceptaban lo que nosotros estábamos proponiendo, avanzar y para enviar el proyecto a la Cámara lo más inmediato posible, a los efectos de, bueno, estando de acuerdo los sindicatos, tome intervención la Cámara de Diputados y dé la aprobación, ¿no es cierto?, ante el proyecto. Bien. Bien, Alberto, así que eso fue lo más trascendente que pasó, esto que estás contando. Sí, la verdad es que realmente nosotros de alguna manera estamos digamos recibiendo algo que los compañeros y compañeras de la Sociedad de Educación estaría justamente acorde a lo que venían pidiendo desde hace mucho tiempo, después de un anuncio allá por marzo, de cumplimiento, en reconocimiento a los compañeros y compañeras de la Sociedad de Educación, que el gobierno cumple con lo expresado, ¿no?, de parte del gobernador de la provincia, específicamente. Claro. Así que nosotros celebramos que así sea, porque realmente nos pone muy feliz, porque los compañeros también se sienten de esa misma manera. De hecho, ayer hemos tenido la transmisión de muchos compañeros y compañeras afiliados a nuestra organización, de tener ya a vista cierta que van a poder empezar a tener una equiparación horaria con un ingreso que evidentemente sea acorde a lo que todo compañero y compañera de la administración pública de la 643 está percibiendo. Sí. Poner un pie de igualdad de una vez por todas en ese aspecto a todos los compañeros de auxiliar de educación al sistema de la 643. Bien. Bien, Alberto, muchísimas gracias. Por favor, es un placer. Gracias por la nota, porque realmente es importante que tome trascendencia este paso tan importante, ¿sí? Bueno. Que van a tener los compañeros auxiliares de educación. Bien. Bien, Alberto, gracias y que tengas buen día. Al contrario, igualmente,